yo soy compañero de militancia de Lito, que es uno de los compañeros que hoy está siendo juzgado, y fui compañero de militancia de Los Cisneros, uno de los mejores dirigentes que tenía nuestra organización, la organización Los Pibes, que en el año 2004, la noche del 25 de junio, cuando transcurría la vigilia del segundo aniversario del asesinato de Maxi Darío en el puente, un sicario en el barrio de La Boca, que trabajaba para la comisaría 24 de la Policía Federal de Argentina, recibe la orden de asesinarlo al Oso, y la policía le libera la zona de la casa de Martín, bueno, y este sicario Juan Carlos Duarte comete ahí el encargo, el pedido que había recibido, y asesina a Martín. En ese momento la comisaría 24 libera toda la zona, una zona que suele tener mucha presencia policial, porque es la zona donde están las cantinas en el barrio de Boca, que en esos días además había una toma que habían hecho los compañeros del MTL, con lo cual había una guardia adicional de infantería en la zona, atenta a la ocupación de los compañeros. Todo eso lo liberan una hora antes, este hombre asesina al Oso, y bueno, obviamente producto del asesinato, eso genera en el barrio mucha bronca. El Oso era un tipo muy querido, venía haciendo un trabajo muy fuerte y era muy referenciado en el barrio. 6 meses antes veníamos denunciándole al gobierno, a través de Gustavo Vélez, el entonces ministro de Seguridad, que estaba la intencionalidad de asesinar a un dirigente de nuestra organización. 6 meses se trabajó para tratar de frenar esa posibilidad. Se abrió un sumario en asuntos internos contra la comisaría 24, que cayó 15 días antes del asesinato de Martín. Y en esa semana, donde casualmente Martín había sido parte del dispositivo de seguridad que en aquel momento había acompañado al presidente Kirchner a recuperar la ESMA, cuando se baja el cuadro, esa famosa jornada. Sí. O sea, Martín era un tipo con mucha referencia en el territorio, pero también con una importancia política dentro de lo que en ese momento eran las organizaciones piqueteras que acompañaban el primer momento del kirchnerismo. Bien. Esa semana Kirchner se va una semana, 10 días a China, una primer gira que hace, y con Kirchner fuera del país, en la vigilia de Maxi Darío, matan a un dirigente del movimiento piquetero como era el Oso. O sea, ese era el contexto político en el cual se genera este mensaje mafioso, un mensaje mafioso, si querés, con doble sentido, ¿no? Hacia el kirchnerismo, de decirle, déjense de apoyar en los movimientos populares, y hacia los movimientos populares de decir, no, ustedes dedíquense a resolver el problema del hambre, pero no a resolver los problemas del país. Entonces, para los problemas del país está la partidocracia, los piqueteros dedíquense a hacer comedores y a que el hambre siga subsistiendo en la patria. Entonces, bueno, claro. Ese fue el mensaje de aquella noche, lo matan a Martín, liberan la zona, y lo que genera es un nivel de bronca muy grande en el barrio, y estaba clarísimo que el responsable de eso era la comisaría 24, el comisario Cayetano Greco. Entonces, naturalmente, surge ir a la comisaría a exigirle que lo detengan al asesino. El asesino está totalmente identificado, porque lo había hecho a las 10 de la noche, 10 y media, que en el barrio La Boca es un horario donde toda la gente está tomando mate en la vereda. Entonces estaba identificado, se me dice a la cana que aparece en el lugar, el asesino es Juan Carlos Duarte, está acá a la vuelta, en Sanchetti. La policía no hace nada, vamos a la comisaría, sucede lo mismo, al contrario, con provocaciones de los que estaban en ese momento en la comisaría, que era el subcomisario, diciéndonos, vuelvan mañana, venga mañana a radicar la denuncia, que lo va a ver el comisario, y después directamente hasta sacando armas de fuego y poniendo armas de fuego en el pecho de los compañeros. Y bueno, y en algún momento directamente la policía da la orden a los efectivos que estaban que abandonaran la comisaría, y no es que nosotros tomamos la comisaría, sino que la comisaría, la policía de la comisaría 24 abandona la comisaría, abandona su lugar de trabajo, y nosotros nos quedamos en la comisaría hasta que hubo seguridad para poder salir, y hasta que realmente empezó a haber una búsqueda de Martín, ¿no? Del asesino de Martín. Claro. Y hablando del asesino de Martín, ¿fue condenado? ¿Está libre? ¿Está preso? Bueno, primero, producto de la reacción del barrio, de la ocupación de la comisaría, etcétera, etcétera, terminan saliendo a buscarlo y a detenerlo, a Juan Carlos Duarte. Juan Carlos Duarte le terminan dando 15 años que se le suman a 3 años más que le dan por una causa anterior, que había sido el robo en esa misma propiedad, en la misma propiedad donde lo mata Martín. Había robado documentación de la organización 6 meses antes, 8 meses antes, Duarte. Le dan 18 años, digamos, y el año pasado, casualmente, en la misma fecha del asesinato del oso, lo liberan por buena conducta. ¿El mismo día? El mismo día, si no sabemos si el 25 o el 26. ¿Qué casualidad? Es que lo liberan, vuelve al barrio, vuelve al mismo lugar a donde se fue a esconder aquella noche, y cuando vuelve al barrio, arma una bandita de soldaditos y empieza a tratar de establecer un punto de venta de narco, ¿no? Es una obviedad que cualquiera que camina a un barrio popular, que los puntos de venta y todas esas cosas tienen una alta protección policial, ¿no? Claro. O sea, vuelve al mismo barrio, bajo la misma comisaría 24, se establece a vender droga en la zona, le dan armas, en 2 días se establece todo un dispositivo de soldaditos para trabajar, o sea, vuelve de vuelta con una misión concreta. Y bueno, en ese momento del año pasado hubo también una reacción importante del barrio, un scratch, y bueno, cuando quedó claro que eso no era posible, terminó yéndose. Hoy Duarte está libre, el asesino. El comisario Cayetano Greco, que sería quien tendría que estar llamando a declarar para que explique quién le dio la orden política de liberar la zona y asesinar al oso, está libre. No solo está libre, sino que hace 4 años fue cabeza de lista en Quilmes, a concejal, ¿no? Además de todo, se ve que alguien le agradeció el trabajo realizado. Y los que están siendo investigados son Lito, Delía y Bordón, por haberse puesto al frente de una poblada en el barrio y tratar de que esa noche no terminara todavía en situaciones peores, ¿no? Luciano, ¿arrancó el juicio de una causa armada? Sí, sí, para nosotros no hay ninguna explicación de que después de 13 años de los hechos desempolven una causa que ya había caído. Hace 2 años los abogados empiezan a pedir la prescripción de la causa por el tiempo que había pasado y porque todas las carátulas se fueron cayendo, y entonces en ese momento la fiscalía pone una nueva carátula, que es esta carátula de coacción agravada, por la cual hoy están imputando a los compañeros, ¿sí? O sea, cuando se había caído todo el andamiaje legal anterior, ponen una nueva carátula, algo que no tiene ninguna lógica jurídica. O sea, todo el mundo nos pregunta, bueno, pero ¿qué se imaginan? La verdad que es muy difícil de saberlo, porque no, si fuera por la cuestión judicial, no habría nada para discutir, no lo tendría que estar necesitando. Es eminentemente una causa política. Se desempolva esta causa en el mismo momento que la ministra de Seguridad de la Nación está invirtiendo millonadas en tecnología, en armamento, en logística para reprimir la protesta social, para reprimir los piquetes, en el mismo momento que están entrando leyes al Congreso para poder disciplinar la protesta social, para que el que vaya a una manifestación con un pañuelo vaya entre 2 años y 10 años preso. O sea, en ese contexto político que está generando el gobierno nacional, el macrismo, es que están siendo los compañeros citados a declarar, y ni que hablar después de todo el capítulo de Milagro Sala, ¿no? Con ya casi 500 días presa, sin todavía ninguna condena concreta, ¿no? con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, todo el mundo pronunciándose, y ninguna, y el Poder Judicial, digamos, disciplinándose al pedido del Poder Político. Luciano, te agradecemos el contacto con Radionauta, estas pequeñas reflexiones que has compartido, y bueno, estaremos atentos a qué pasa con este juicio, y también seguiremos pidiendo justicia por el Martín Oso Cisneros, más allá de que este señor parece que ya cumplió su pena, volvió al barrio y en cualquier momento lamentablemente pueda hacer de las suyas. Sí, sí, pero yo te reitero este tema, que es que el que pagó algún tipo de condena fue Duarte. Nunca se buscó a los autores intelectuales, como tampoco se buscó a los autores intelectuales de Fuente Alba o de Maxi Darío, ¿sí? Claro. Que realmente tendrían que pagar. Nunca pagan. El juicio va a ser un juicio largo, va a ser un juicio de 3 o 4 meses, ¿sí? La semana que viene, el 24, es el día que declara Lito. Ayer declaró Delía, mañana, el lunes que viene, declara Lito, y es, bueno, es el momento que le toque, pero después va a seguir el proceso por bastante tiempo, así que les pedimos el rol que juegan ustedes, los medios comunitarios, los medios populares, es fundamental. Obviamente lo que van a trabajar los medios hegemónicos va a ir en línea de lo que está pidiendo el gobierno y la ministra de disciplinar la protesta social, con lo cual nosotros estamos plenamente agradecidos de todo el acompañamiento que estamos teniendo de los medios comunitarios alternativos.